A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Un saludo muy especial, primeramente, a nuestra amiga en Buenos Aires, la bandoneonista allí argentina, radicado en ese país, Astarita. Ella nos manda siempre saludos del programa y felicitaciones a todo el personal que trabaja en Neotango. Durante el periodo de vacaciones de nuestro programa, en que dejamos pregrabados los programas, muchos hechos importantes ocurrieron en el tango. Entre ellos, cabe señalar la muerte del destacado pianista Osvaldo Berlingeri. De una dilatada trayectoria en orquestas de tango, trabajó con nombres como Emilio Balcarce, Roberto Caló, Edgardo Donato, Do Reyes, Domingo Federico y Héctor Varela. En 1957 es solicitado por el bandoneonista Aníbal Troilo, donde ya comienza a dar giros vanguardistas al tango, haciendo dibujos jazzísticos con su mano derecha en el teclado. Primeramente recordemos a Berlingeri en esta orquesta de Aníbal Troilo con este tango de Julián Plaza, Nostálgico. Thank you. Paralelamente a su trabajo con Troilo, forma la agrupación Los Modernos y Los Notables del Tango, donde también canta Roberto Goyeneche con Pichuco. Luego, ya separado de la orquesta de Troilo, forma una forma de trío junto al bandoneonista también de Troilo, Ernesto Baffa, más el contrabajo de Fernando Cabarcos, además de orquesta. Con esta su propia orquesta, oigamos este tango de Antonio Buglione, La Maleva. Para los años 80, luce una orquesta de numerosos músicos, con un tango romanza, con pulsaciones y acentos fuertes desde la percusión, y destacados son los pianísticos, donde claramente podemos distinguir el pulso jazzístico, un tango de su creación, Por Siempre Bochita. Thank you.

¿a dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo, ¿quién podrá quererte así? Ay, Rubí, en este instante gris, un último dolor me causará tu adiós. Después la noche con su frío y con su lluvia pondrá su broche sobre mi corazón. Berlingeri fue un continuador de la línea pianística y romántica de Osmar Maderna. Me pregunto, de haber continuado vivo Osmar Maderna, ¿habría evolucionado hacia un camino sincopado como lo hizo Berlingeri? Me hago esta pregunta porque el pianista que continuó con la orquesta símbolo de Osmar Maderna, Orlando Trípode, que en un principio se apegó fielmente a la modalidad de Maderna, en los últimos años tuvo sí rasgos jazzísticos. Casi todos los buenos músicos del 40 y 50 siguieron siempre un permanente camino de evolución en sus orquestas. Bueno, ya que recordamos a Maderna, que sea una creación de este recordado pianista, ahora en los instrumentos de la orquesta de Osvaldo Berlingeri, diciendo siempre a este maestro gracias por todo el buen trabajo que hizo con el tango. Concierto en la Luna. Thank you.